Na Radio Municipal do Porriño apostamos por dar cabida a aquelas iniciativas que levan a cabo veciños de Louriña, e máis cando se trata dun labor tan importante como imos tratar na entrevista de hoxe. Temos o teléfono a tesoureira da Asociación Protectora de Animais de Porriño e Mos, Marta Penelas, que nos vai contar como traballan día a día nesta organización sen ánimo de lucro e que podes e debes facer se te interesa optar un dos animais que acollen. Bos días, Marta. Hola, buenos días. 15 anos dando acollida a animais abandonados da zona da Louriña. Como xurdiu a Asociación Protectora de Animais de Porriño e Mos, coñecida como ASPAP? Pues la asociación ya lleva trabajando hace más de 15 años, incluso 20 o 25 años. Lo que pasa que la gente, bueno, pues porque nos fuimos, la gente se fue cansando porque como no hay refugio y la gente se desespera por luchar por un refugio, pues entonces nada, cada X años pues va cogiendo el tema pues una serie de personas y que se animan, claro, porque es todo voluntariado. Y desrotando, entón, ¿actualmente cantas persoas colaborades en ASPAP? Pues actualmente somos pues entre 10, 15, entre casas de acogida, pues gente que se dedica con las páginas web, en talleres de limpieza, gestionando adopciones, bueno, 10, 15 personas más o menos, pero bueno, poquitas, somos poquitas. Entón, cada persoa desempeña un pouco un labor específico, ¿no? Bueno, hacemos todas un poquito de todo, la verdad, la gente que estamos, intentamos, eso, nos llevamos todos muy bien y todas hacemos un poquito de todo, si uno no puede un día, pues va otra o así, intentamos compaginarnos bien. ¿Sodes todos veciños de Porriño e Mos? Sí, somos todos de por aquí. E desempeñades un labor desinteresado, como ben dicides, xa que compaxinades os vos traballos coa acollida. Supoño que a distribución de labores facedela equitativa, pero as casas, por exemplo, todo o mundo pode acoller animais? Claro, cualquier persona que se interesada en acoger un animal, pues bienvenida es, porque el problema es que no hay refugio y entonces lo poquito vamos haciendo muy poquito, pero algo se va haciendo. Entonces, según hay un animal es adoptado, queda la casa de acogida libre y podemos ir recogiendo más, porque si no, mientras tanto, pues claro, no hay sitio. Lo que pasa es que las llamadas son continuas, porque cada vez nos va conociendo un poquito más la gente y bueno, es desbordante. Yo ahora que el teléfono de la protectora nos lo turnamos entre varias y claro, sales de trabajar y no paras de atender llamadas y te sientes impotente por no poder atender a todos. E intentamos que la gente se involucre un poquito y que nos ayude acogiendo a los animales en sus casas, hasta gestionar la adopción, claro. Acolledes gatos e cans, ¿a través de qué vías acaban na vosa asociación estos animais? Hay de todo. O incluso este fin de semana tenemos un perrito con dos microchips y es de La Coruña y el señor no lo quiere al animal. Es un pastor belga, aún no tiene un año y lo abandonó y parece ser que no lo quiere. Entonces él dijo que lo cogía, pero bueno, si lo coge lo va a sacrificar. Entonces ahora estamos intentando pues buscarle una adopción. O sea que los animales llegan, hay abandonos, hay perritos que se pierden y como la mayoría de ellos no tienen microchip, porque nosotros insistimos en el microchip, de hecho todos los animales que damos van con contrato de adopción y pedimos como obligación colocar el microchip, que lo obliga la ley, no lo obligamos nosotros, pero bueno, nosotros intentamos un poquito pues eso, que la gente vaya cumpliendo la ley. La mayoría de los animales que encontramos, nada, casi ninguno tiene microchip. ¿Por qué tan importante o microchip? Pues mira, el microchip, si la gente nos llama, mira, que hay un animal por aquí que ya lleva varios días, porque muchos también están sin castrar, entonces a veces se pierden, no es que estén abandonados. Entonces, claro, nosotros nos acercamos al sitio y el animal no tiene microchip, decimos, ¿qué hacemos con el perro? Porque si tiene microchip, ya localizan al propietario al momento. Hay veces que los abandonan a propósito a pesar de tener microchip, pero bueno, la mayoría de las personas que se lo ponen es que están concienciadas y que quieren a su animal, a su mascota. Entonces la gente queda contentísima que le encontramos el perro. El microchip es fundamental. ¿Cuántos animales tenéis ahora mismo acogidos en la asociación que están a esperar a topar un nuevo hogar? Debe haber unos 30 o por ahí, entre gatos y cans, por ahí ha de haber. ¿Hubo un especial repunte de abandonos en los últimos meses o coincidir con datas de verano? Siempre hay, yo creo que siempre hay. En verano a lo mejor un poquito más, pero hay todo el año. Todo el año se abandona, la mayoría de los perros también son de caza, que bueno, hay cazadores, hay muy buenos cazadores, pero bueno, Hay otros que si el perro no vale, al final lo acaban dejando abandonado en el monte, y la mayoría de las protectoras están llenas de perros de casa. Y esos durante abandonos de esos perros hay todo el año. ¿E qué o primeiro que facedes cando acolledes a un novo can o a un gato? Primero es para el microchip. Nosotros tenemos ya un lector y antes de haber llevarlo ya vemos si tiene microchip. Si tiene microchip, ya el veterinario pues ya nos localiza, hay un registro, entonces ya nos localizan al dueño y bueno, ya se gestiona el darle al animal. Y luego si no tiene microchip, pues nada, llevarlo al veterinario para ver los cuidados y nada, algunos llegan en estados lamentables, o sea, terribles, de delgadez, desnutrición, de comidos por las moscas, de peleas, encontramos de todo que te da una pena que terrible. Si una persona está interesada en adoptar algún dos vosos animais, ¿qué debe hacer? Pues llamarnos, llamarnos o ponerse en contacto por medio de nuestra página, por medio del correo electrónico, por el Facebook, funciona muy bien. Por cualquiera de los medios, pues nosotros intentamos atenderlos. A lo mejor no en el mismo, si nos escriben, a veces no podemos contestar en el mismo día, pero bueno, vamos haciéndolo tan pronto podemos, porque a veces es que no, el tiempo no te da para más. De todos modos, supongo que a persona que esté interesada en adoptar tendrá que cumplir también unas garantías. Sí, claro, todos los perritos y gatitos van con un contrato de adopción. En el contrato van todos los datos de la persona, nuestros datos, va los datos del animal, el microchip, el número de chip. También insistimos en la castración. Si el animal es adulto, el animal ya va castrado, ya lo castramos nosotros, está castrado. Y si es cachorrito, insistimos en que la gente lo castre, para que luego, pues nada, el animal no se intente escapar, porque este es el problema de que los refugios estén a tope de animales, porque los animales, pues si están sin castrar, pues se acaban escapando, y luego dejando cámaras por ahí, y esto es terrible. Y luego la gente a veces te dice, bueno, yo los cachorritos, mi perra tiene cachorros y yo los regalo y los doy muy bien. Pero a veces ya no es que los des muy bien, porque los cachorritos se dan perfectamente, pero luego una vez que crecen, hay gente que los tiene encadenados día y noche, sin salir, en bidones, en el típico bidón de lata, pues ahí los tiene metidos, en unas condiciones lamentables. Y claro, de cachorritos todos muy bonitos, pero cuando crecen es cuando llegan los problemas. Y luego, si la persona no es responsable, pues se le volverán a escapar los perros y dejando camadas y camadas. Y esto es una cadena que no la hemos terminado. ¿Y qué consejos darías a aquellas personas que estén pensando en adoptar un animal? Es decir, ¿qué tienen que saber antes de adopción y qué deben proporcionar yo animal una vez que lo tienen en un hogar? Primero te tienen que gustar, porque a veces nosotros damos algún animal en adopción y nos viene de vuelta, porque al final pues que nos acaban adaptando, hay mucha gente que no tiene paciencia. Los cachorritos son cachorritos, entonces juegan, hacen agujeros y te destrozan, te cogen los calcetines, las zapatillas y estas cosas. Y hay gente que dice, no, es que me destroza todo. Entonces, la gente tiene que estar muy mentalizada, que un cachorro, un adulto, un animal, es una mascota, pues es para cuidarla, para hacerte compañía, educarla, porque la educación es fundamental. Y no se puede, no es un juguete, como se dice siempre, pero es que es verdad, no es un juguete, no es algo que puedas tener durante un tiempo y luego ya cuando te aburras, pues darlo. Entonces, la gente tiene que estar muy mentalizada, porque el animal, bueno, aparte de conlleva unos gastos de veterinario si se pone enfermo, o sea, hay que ver también la economía y tal como está todo hoy en día, pero hay que ver un poquito todo, tiene que estar muy bien mentalizada. ¿Y vos también ofrecedes la opción de apadriñar? Sí, también, porque es que el problema es que no tenemos dinero. El dinero que recaudamos es de, tenemos socios, hay socios, luego hay gente que adopta y nos da donativos, y luego ir a vender a la calle, nos ponemos en las fiestas a vender eso, camisetas, chapas, pulseras, en Navidades vendemos lotería, y todo, claro, entonces el dinero escasea un montón, y tenemos que darle las gracias a la clínica veterinaria Ana de la de San Benito, porque es el que nos hace todas las castraciones y, bueno, todos los cuidados de los perritos nos los lleva él. Muchísimas facilidades de pago, nos hace precio y nos da muchísimas facilidades para pagar. Entonces, gracias a él, pues vamos llevándolo, pero siempre estamos endeudados. El dinero es muy importante, los ayuntamientos en principio no ayudan, tienen buenas intenciones, pero en principio no hay nada y entonces esto va muy lento. O apadrillamento eso por 5 euros o mes, ¿no? Sí, 5 euros o mes, hay gente que nos da más, nos da menos, cualquier, o sea, con un euro incluso, no se sabe, no sabes, hasta nos da para hacer las fotocopias de los carteles. Todo es bien recibido, todo el dinerito es bien recibido, porque es todo para comida y gastos de veterinario. Os que apadriñen pueden tener contacto, obviamente, con animal. Sí, de hecho tenemos algunos que los vienen a ver, hay gente que los viene a pasear, que los saca a pasear y todo. Pues claro, para eso son sus padrinos. Y aunque no sean sus padrinos, cualquier persona puede venir y darles un paseo. Es que nuestro problema es que no tenemos el refugio. Yo me gustaría eso, dejar claro que aquí en los ayuntamientos, tanto en Porriño, Mos, Alcea, ayuntamientos de alrededor, al no existir un refugio, pues los ayuntamientos se ven obligados a contratar empresas privadas. Y estas empresas privadas son las que recogen los animales. Y si no tienen microchip, pues el animal en 20 días es sacrificado. Que la mayoría de la gente esto no lo sabe. A veces la gente llama a los ayuntamientos para decir, mira, acá hay un animal aquí en casa, ya lleva varios días, venírmelo a recoger. Y piensa que es la protectora que lo va a recoger. Y si lo llaman, pues nosotros claro que no lo vamos a recoger. En principio lo vamos a ver, si tenemos sitio lo recogemos y si no buscamos sitio. Pero si lo recoge esta empresa, que lo va a recoger porque está obligada, pues el animal acaba siendo sacrificado si no tiene microchip. Y la gente eso no lo sabe, y eso es muy triste por parte de todos los ayuntamientos. En principio ahora, bueno, a ver, hay buenas intenciones, pero va todo muy lento. Y esto no avanza, y los animales cada vez hay más y más, y no lo hemos hecho. Esa era mi última pregunta, si se veía en horizonte la posibilidad de creación de un refugio, por fin. En principio ya presentamos proyecto y la intención es buena por parte del Ayuntamiento de Porriño. Tenemos que decirlo, que la intención es buena, pero llevamos un año y todavía esto está muy parado. Entonces, claro, esto, ya te digo, nos vemos a veces desesperadas, porque es que no puedes, no tienes sitio para acoger a los animales, porque claro, Si llaman a la empresa privada, pues al final no te enteras y el animal, bueno, pues acaba como acaba. Pero si ya nos llaman a nosotros, nuestra conciencia es que ya no te permite y buscamos y rebuscamos casas y casas para poder meter ese animal hasta gestionar la adopción. Porque al final las adopciones, mira, nosotras, la gente que está ahora, que ya llevamos 4 años, ya llevamos dados más de 300 perros y gatos, o sea, sin tener refugio. Que los animales van saliendo, algunos tardan más y otros tardan menos, pero bueno, que los vamos dando en adopción. Entonces, claro, necesitamos. Lo que más surge en estos momentos de falta de refugio son casas de acogida. Y que la gente, bueno, que tengan su mascota, pues que le ponga el microchip y que esterilice a su mascota, porque si no, esto es un sin parar. Antes de despedirte, Marta, informamos os ointes que se están interesados en adoptar ou apadriñar algún dos vos animais, poden poñerse en contacto con vosco a través do correo aspap.info@gmail.com, do teléfono 685-905-015, e que ademais poden ver os animais no voso blog aspap.wordpress.com ou na vosa páxina de Facebook. E se estades interesados en colaborar económicamente para que os voluntarios poidan continuar con esta importante labor de dar acollida a animais abandonados, apuntade o seguinte número de conta para as donacións: 2080-0452-7200-40-12-16-33 de Caixanova. Repito, 2080-0452-7200-40-12-16-33 de Caixanova. Agora sí, despedimoste, Marta Penelas, tesoureira da Asociación Protectora de Animais de Porriño e Mos. Si me permites decir, sí, lo último, que si, que bueno, que además del dinero que os tenga necesario, si alguien quiere donar algún saquito de pienso, collares viejos, camitas, colchones, cualquier cosa, en cualquiera de las 4 clínicas que hay en Porriño, que lo puede dejar, que el que más colabora es el San Benito, pero las 4 se portan muy bien con nosotros, las otras 3 restantes se portan muy bien con nosotros, no tenemos ninguna queja de ellos, son todos unos cielos. Entonces, en cualquier clínica que podrían dejar lo que quieran, que nosotros pasaríamos a buscarlo y nos sería de una gran ayuda. Ahí quedadito, esperemos que a xente se anime a colaborar. Moitas grazas e un saúdo, Marta. Vale, muchas gracias, otro saludo.